nos van a envenenar los pecados. No, porque aquí este es el radio. Qué local, qué loca, para rato, vea. Bueno, pues es difícil como linkear con todo lo que se habla acá, pero me parece que lo que plantea aquí los radiolocales es como súper pertinente, porque de entrada, como que nos ahorran un poquitico de camino. De entrada plantean un ejercicio concreto sobre el que hay que hacer, ¿no? O sea, no discutimos cómo, que si se va a hacer o no, ¿no? O sea, concretamente, ¿no? Y tiene que ver con una cuestión de medirse la escala. O sea, la escala no tiene una dimensión solamente espacial, ¿sí? Sino la escala de medir nuestras capacidades, nuestros alcances, entender casi que en contexto hasta dónde podemos y hasta dónde no. O sea, como, ¿sabes? De ese hermetismo del que tú hablabas, de esa descentralización tan importante, sobre todo pues en ahorita en Colombia 2018, diciembre, estamos en agosto, pero sabes, es como en qué estamos. Pues estamos en una coyuntura en la que están matando a los líderes sociales, y uno mira el listado y es como si pues cabemos tranquilamente cada uno de nosotros, ¿sabes? Es como líderes de las juntas de acciones comunales de los barrios, que al final lo único que han hecho es pues organizarse ahí como en una escala micro, en una escala controlable, en una escala en la que, sabes, dices, entiendo y hasta aquí soy capaz de accionar. Y yo creo que ese es como el llamado un poco de lo que plantea la radio local ahorita, era cómo nosotros sabemos hasta dónde podemos en un contexto muy particular. Y ahorita claramente lo que Colombia, pues ahorita no, desde siempre lo que Colombia ha estado demandando es cómo entendemos el territorio más allá de las ciudades, ¿no? Esos centros urbanizados que no definen ni un país, ni el mundo, ni, sí, ¿sabes? Cómo entendemos los otros territorios. Y ahora la pregunta es, listo, Oscar nos plantea un ejercicio concreto, que cómo cada uno desde nuestro quehacer hacemos algo en lo que hay que hacer, y es el radio tal, no, la caravana hip hop, no, artista, no, eso es una caravana, y en la que uno dice, bueno, si estamos hablando de recursos, entonces ya hay un ejercicio concreto, que es un territorio concreto, que es además un territorio como nómada en el que hay un punto de inicio y un punto de final, pero en esa transición hay una serie de recursos que es como el hip hop como un elemento capaz de organizar el territorio y reivindicaciones. Y no solamente el hip hop, que hay otras movidas, es el skate, son las prácticas teatrales de andén, son una serie de dinámicas que no se reconocen institucionalmente como recursos y que no hacen parte normalmente, pero que aquí pues la concebimos como fundamentales. Entonces yo creo que el reto es pues cómo cada uno dice, desde lo que hace, en qué puede aportar en ese recorrido de, no sé, 3 días, 4 días, tal, 7 días, y pues arquitectura expandida, pues yo iría a comprar materiales a Home Center o al sí, sí, o sea, necesitamos es mirar cómo hacemos para coordinar con en dónde llevamos el material, quién puede pues ayudar como a cargar, a descargar, en dónde guardamos, ¿sabes? Pero es si el ejercicio es concreto, pues vamos a definir, así sea de manera ficticia, qué haría cada uno en ese ejercicio, ¿no? Entonces yo iría pues mi parche ahí con el Cirilo, vamos, tú sabes manejar, vamos ahí a por el material y para organizarnos unas tienditas de campaña para pues paradas que van a estar rodeadas de los contenidos que ya están planteando, ¿no? Pues el hip hop, el debate, tal, la reivindicación de toda la cosa. Eso haríamos nosotros, y seguro más cositas, pero